¿En teatro o desde cuándo? Bueno, yo estoy en el Circular, digamos, a ver, mi vida teatral es a los 8 o 9 años, estuve en el Circular porque mi madre estaba. Luego, volví a hacer teatro como escenógrafo, como plástico, con el grupo 65 en el año 65. Y después, ya en el 69, entre 68, mejor dicho, fui a la EMAD, de ahí al Teatro Circular, donde terminé, y estuve haciendo en el Circular hasta el año 73, que me fui para Buenos Aires después del golpe. ¿Y en Buenos Aires cómo te empezaste a vincular con el mundo teatral? Bueno, en Buenos Aires al principio di algún taller que se llenó de compatriotas, y como era una época muy, muy dura, porque era la época de la gente que estamos saliendo de acá por el tema de la dictadura, se convirtió en una cosa un tanto, diríamos, llorosa, en alguna medida. Entonces dije, no, por este lado no, porque terminamos armando un gueto. Entonces me dije, no, eso no, y di algunos talleres en Pergamino, me acuerdo, que me pidieron, hasta que armé un primer proyecto donde mezclé algunos compatriotas, Ernesto Laíño, Irene Grassi, Enrique Silva, que estaban allá, con argentinos, y armé un primer espectáculo que lo armamos de forma independiente, como una cooperativa, y después de eso ya estuve un tiempo sin hacer nada, porque además yo sin hacer nada teatral, porque tenía todo el trabajo del mundo editorial a donde yo me movía, hasta que en el 79, esto fue en el 77 más o menos, en el 79 puedo volver y me quedo un año y pico en Uruguay, y después cuando vuelvo me contratan para otro espectáculo que doy allá, El Postre, y después de eso en el barrio de donde mis hijas estaban en la escuela, la cooperadora de la escuela, los padres me dicen, ¿por qué no doy un taller? El barrio Catalina Sur, en La Boca. Y a partir de esa idea de dar un taller, yo dije, no, un taller, si no se plantean ser profesionales, es gente de todas las edades, hagamos un entrenamiento y un juego teatral, y en la plaza del barrio, que era muy importante porque era recuperar el espacio público que estaba vedado por la dictadura, digamos, no había estado de sitio, no se podían reunir más de 3-4 personas, se suponía. Y ahí comenzamos los sábados y los miércoles a la noche a jugar el teatro en la plaza, y ahí se fue armando el grupo que debutó en el año 84. ¿Y esto a partir de alguna argumentación, algún tema que los convocaba? ¿Cómo se te ocurrió el entrenamiento? Mira, hay un antecedente. Cuando yo vuelvo al Uruguay, me piden de la Asociación de Bancarios, a mí, a la que era mi compañera en aquel momento, Marianela Rodríguez, que era profesora de Educación Física y también egresada del Circular, nos piden que los ayudemos en lo que eran los juegos de AEBU, que era una forma que había encontrado el sindicato de seguir activizando. Tenía toda su dirección presa, pero tenía el local a donde de AEBU, ahí en la calle Brecha, que es es un lugar con piscina, con, digamos, un club. Entonces, a partir de ellos armaban como una especie de concurso, de torneo, donde eran todos los deportes, juegos y además teatro y música. Entonces, ayudándolos ahí con una idea muy loca que era Contisú, porque estaba en el momento que los milicos habían planteado el plebiscito de la Constitución. Entonces armamos un no oriental, que era en broma, pero que lo hicimos con casi 70 vecinos, vecinos, bancarios, profesores de educación física que estaban ahí, y a partir de eso me di cuenta del potencial que era trabajar con gente, de repente, sin experiencia teatral, pero con muchas ganas, y que además con una identidad, con un mundo de pertenencia. Y entonces cuando me plantean dar un taller, digo, acordándome, dije, no, vamos a hacer una cosa con el barrio y en el lugar. Esa fue un poco lo que me ayudó a imaginármelo. Y a partir de eso, bueno, empezamos a jugar tratando de de tomar siempre el tema de una identidad, de una memoria, de un concepto, con mucha gente, y ahí así comenzó Catalina. Catalina va por su tercer espectáculo, ¿no? No, va por muchos más. Lo que pasa que hay, este es el tercer espectáculo que ha sido, que lo mantenemos en cartel, digamos que va para el teatro repertorio, porque tienen que ver con la historia social y política argentina, que son Venimos de Muy Lejos, El Fulgor Argentino y este, que es El Siglo XIX. Pero hemos hecho muchos más espectáculos, pero que no los mantenemos en cartel, han estado 2, 3 años, 4, El Herrero y la Muerte, bueno, hay una cantidad, también tenemos La Catalina de Riachuelo, que sí seguimos haciéndola cada 2 años más o menos, que es una murga teatral. Tenemos la orquesta típica, que son 64 músicos, tenemos Los Payasos Voluntarios de la Boca, que son la parte de circo con adolescentes, tenemos los talleres de adolescentes y los talleres de niños en combinación con digamos desarrollo social, niñez y adolescencia. Organizamos el Festival Internacional de Títeres cada 2 años también, o sea, las actividades son múltiples, pero esta obra que traemos acá es una de las tres que hace una trilogía de justamente de la historia argentina. Además, ¿cuánta gente mueve Catalina Sur hoy? Bueno, en todo esto, en la semana pasan por la sala, entre los niños, los adultos, los talleres, cerca de 500 personas. Podríamos decir que con los elencos ya constituidos, que ya están en sala, o sea, que ya están dando, en sala o no, pero que ya están dando funciones, y andamos cerca de los 300. Ahora contame un poquito qué estamos haciendo acá, dónde estamos. Bueno, estamos en la Asociación Rural, cosa, digamos, con cierta ironía, es un lugar que pertenece a, digamos, a las clases dominantes durante años en Uruguay, que es el mundo del campo, la Asociación Rural, que es un predio que en el fondo pertenece a la Intendencia de Montevideo, por lo que cuando la Intendencia necesita armar algunas cosas, puede armarlas acá. Y entonces acá es donde la Intendencia decidió hacer el FITEC, que es el Festival de Teatro Comunitario, con grupos de varios lados. ¿Esta es la primera vez que se hace? Este es el primer festival, el FITEC, porque los grupos de teatro comunitario, recién, el más viejo tiene 6 años y los otros tienen todos 1 año y medio. O sea que Catalinas es como una de las primeras experiencias. No, de la Argentina es la primera. A ver, eso de la primera experiencia. La primera experiencia después de la dictadura. Si uno mira en la historia argentina y en la historia teatral, vos tenés los viejos espectáculos de agiprop de los ateneos anarquistas, tenés los cuadres filodramáticos de los clubes, todos los clubes tenían, o de las comisiones de fomento, digamos, o sea, había un teatro amateur en el sentido, por ahí, aficionados. Nosotros el amateur lo usamos en el sentido de amadores de lo que nos gusta, pero que la diferencia en todo caso es que si antes lo que hacían era todo un trabajo de, digamos que en alguna forma era tomar la cultura dominante del momento, digo, cuando digo cultura dominante, el teatro que se hacía y repetían las obras y hacían las mismas obras que se hacían en el centro. Bueno, nosotros hemos tomado un concepto de identidad territorial, porque somos grupos territoriales, hemos tomado el tema de la memoria del lugar, hemos tomado el tema de la celebración, digamos, de que como son una gran cantidad de vecinos y el 50% de los espectáculos es con canto, el tema de la celebración en el sentido del reencuentro. Nosotros, la memoria es muy importante porque la Argentina ha tenido, digamos, periodos tan duros que la memoria es importante para tratar de no volver a repetir a futuro cosas. Y por otro lado, el tema de la identidad hace que el teatro esté legitimado en el lugar a donde se hace, que no sea delito en un centro. Y por otro lado, el tema de, digamos, de la identidad tiene que ver justamente con ese lugar, o sea que memoria, identidad, digamos, y celebración son las tres patas donde el teatro comunitario argentino se está apoyando. ¿Y en el Uruguay qué? En Uruguay lo mismo, lo que pasa es que recién empieza, digamos, la intendencia por el proyecto Esquinas me ha pedido ya desde el año pasado que dé una mano en algunos barrios donde la intendencia tiene talleres, y un poco es que esos talleres, que antes eran solamente un taller de teatro donde un profesor hacía su espectáculo y hacía la muestra, se empiecen a convertir en un teatro comunitario. Esa es un poco la idea, y bueno, de ese trabajo ya ahora hay, no es que yo los dirija, sino que yo he ayudado a armarlo. Cada uno tiene su director, y por supuesto con experiencia teatral y muy buenos, y están, son 5 grupos ya. ¿Me decís los nombres? Sí, sí, tenés en El Cerro, el Teatro Comunitario del Cerro, tenés en Piedras Blancas, el grupo de Piedras Blancas, tenés en Guyunusa, que es Guyunusa es Cerrito de la Victoria, tenés otro grupo, tenés en Sacude, que es allá en la Gruta de Lourdes, que es ahí tenés también un grupo, ahí son 4, y creo que en Las Duranas también hay un grupo, más o menos, pero ahí yo no he ido todavía. He visto un espectáculo de Berisso donde además te mencionan, es decir, estás en todos los grupos de lo que manera. Pasa que el grupo de Berisso, lo que pasa es que nosotros con Ricardo Talento, que debe estar por llegar, que es del Circuito Barracas, tenemos un proyecto que se llama La Brigada de Entusiasmadores, donde él y yo vamos a donde nos pidan hablar del teatro comunitario y entusiasmarlos. Y en Berisso nos pidieron y dimos un taller donde comienza esta historia. Las primeras escenas inclusive fueron una apuesta nuestra, que después que se consiguieron los directores se siguió adelante, y ahora es esto que viste, que es realmente excelente. Hay una marca Bianchi ahí, me parece. No, es una marca. Nosotros no. Bueno, pero eso es porque, a ver, los grupos de teatro comunitario, y hablar de identidad y de memoria significa teatro épico. El teatro épico necesita un tipo de síntesis, porque dice determinado tipo de cosas, donde si se dijera todo en texto sería muy aburrido. Entonces las canciones son fundamentales. Entonces todos los grupos han tenido, digamos, puede ser que haya un modelo original nuestro, pero que tampoco es bueno, ya lo hizo Brecht, lo hizo todo el mundo, el tema de la canción como planteo de concepto. O sea que nadie inventó nada. Esto de que los que dicen soy original invento, no, en teatro no hay invento, sino que hay en todo caso relecturas de cosas del teatro clásico, Juan de la Encina, entonces, siempre hubo canciones, siempre hubo un tipo de teatro, digamos, popular, y es retomado. Además, ¿por qué genera una situación de emoción tan fuerte en el público estos espectáculos? Yo creo que uno de los temas es que lo que está en el escenario es gente igual, digamos. O sea, vos mirás y decís, pero aquel se parece a mi tío, aquel se parece a mí. Digamos, lo que hace una empatía. Segundo, al hablar de identidad y del lugar a donde se está, hay mucha emoción entre los actores porque están contando su historia. Y cuando hay una energía de tanta gente que se emociona estéticamente, si querés, con lo que está haciendo, esa energía sale y emociona al público. Cuando falla es porque hay algo que no está funcionando, y a veces pasa. O sea, que está buscado ese recurso, digamos. Sí, bueno, el teatro es una forma de comunicación también. Y si es una forma de comunicación y vos sos el emisor, tenés que tener en cuenta quién es el receptor, cómo llegás al receptor. Y por eso también el teatro comunitario tiene una cuestión épica muy fuerte en lo que se dice, pero también tiene mucho humor, digamos, porque no es cuestión de aburrir a la gente, al contrario, es utilizar los elementos para decir lo que el grupo quiere decir, que entiende que también la gente quiere oír o necesita oír, o es bueno que oigan para seguir adelante, digamos. El hecho que sea barrial, ¿cómo se trabaja a nivel de las clases, digamos? ¿Cómo funcionan las clases sociales en este teatro? Bueno, a ver, nosotros en la Argentina lo que hemos encontrado como regla es que convienen los barrios bisagras, porque es parte de defender la comunidad, es no dividirla solo. Entonces, que sectores de clase media, que siempre están a veces con miedo de las clases más populares o de las clases menos favorecidas, se den cuenta que es gente igual. Y que la gente, digamos, también se dé cuenta y además se enriquece con los saberes de ambas cosas. Acá en Uruguay, además por la política social que tiene el gobierno de la ciudad, o sea, la intendencia, se trabaja mucho en barrios con cierta conflictividad más grande, social, como Casavalle, en el caso de Sacude, o mismo Piedras Blancas. Pero en todos esos sectores igual existen mezclas, ya no, a no ser que trabajes en digamos, una Villa Miseria, como decimos nosotros, la vieja definición de Cantegril que teníamos antes, en general siempre hay, digamos, clases medias bajas, las clases medias altas, ni las clases altas no les interesan. Ni para actuar, ni para ni ser para nada. En general, muy pocos, algún profesional, algún, pero con otra cabeza. No les interesa, tienen dinero para consumir. Nosotros, uno de los planteos que hacemos es que nosotros tenemos que hablar del nosotros y no del yo, y que el yo es hijo de este mundo que te divide etario, viejos, jóvenes, niños, arte para cada uno, para venderte. Entonces nosotros, como concepto de eso del nosotros, es integrador, y el tema de las clases, hablando de clases bajas y clases populares, clases medias bajas y clases populares, no pretendemos, en Punta del Este no se va a armar un grupo de teatro comunitario, a no ser que sea entre los laburantes, digamos. Muchísimas gracias. De nada.